debajo de tasa de inflación. Nunca era superior a la tasa de inflación los incrementos salariales. Y desde el momento que llegamos, siempre hemos cuidado ese aspecto. Significativo, ¿no? Lo que dice Morales. Antes había un aumento salarial de cada 2-3%, siempre por debajo de la inflación, y él en el Día del Trabajador anunció un aumento del 20% para todos los trabajadores de Bolivia, cosa que, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el modelo económico, hoy se puede sustentar gracias principalmente a lo que hizo justamente Evo Morales el 1 de mayo de 2007, que fue la nacionalización de los hidrocarburos, que anunció justamente en el Día del Trabajador, también muy simbólico. Y decíamos, simbólica la fecha de las elecciones, ¿no? 12 de octubre de 2014, ahora nomás, uh-huh. Elecciones en Bolivia. 12 de octubre, también interesante, ¿no? Interesante para pensarlo, ¿no? En todas las dimensiones que tiene, ¿no? Elegir, que los indígenas puedan elegir, en este caso, o reelegir, no sé. ¿Cómo quedó el tema con Evo Morales? No puede ser Evo Morales. Y ya sabemos, eso lo vamos a charlar más adelante, si ya hay alguien en la línea. Y hay línea de sucesión, pero... Pero están batallando un poquito. El otro día Evo Morales fue a la inauguración del encuentro de jóvenes del G77 más China, ¿no? Que ahora lo preside Bolivia. Y en el encuentro de jóvenes que se hizo ahí en Bolivia, le dio con un palo, pero muy, muy grande, a la grande dirigencia del MAS, donde decía, yo vengo de la militancia y cuando yo militaba no me encontraba con dirigentes que hacían de manera que los jóvenes no se sumaran. Ajá. Yo hacía que todos los jóvenes se sumaran a mi organización. Y ahora parece que dirigentes del MAS sonaba mucho a ahora estos imberbes, ¿no? Claro. Pero al revés, pegándole a los viejos del MAS, diciéndole justamente, che, muchachos, acá hay que sumar a militancia joven, porque nos estamos quedando los viejitos nomás. Claro, claro. No, pero bueno, interesante la fecha 12 de octubre, ¿no? Donde la democracia se instala y de otro lugar, como decíamos, ¿no? Un gobierno indígena que promueve esta nueva faceta de la democracia, donde el pueblo, nosotros siempre decimos, ¿no? Vota, elige. En este caso parece que tiene más elección el voto de lo que haya tenido históricamente, y justamente un 12 de octubre, ¿no? Día de la conquista, como para también mandarle un saludo a los del norte. Y el último viajecito que hacemos en este 1 de mayo es a Caracas, a donde justamente Maduro encabezó también la marcha de 3 millones de personas, claro. en la calle de Caracas. La verdad que yo veía las imágenes y te ponía un poco la piel de gallina. Es algo muy, muy importante lo que está sucediendo allí, sobre todo en el contexto, ¿no? Del cual seguramente vamos a hablar en un ratito. Maduro en el 1 de mayo en Caracas. El 1 de mayo es la celebración mundial del Día de los Trabajadores. Yo dije ayer que el 1 de mayo pudiera decirse que es el Día Mundial de los Trabajadores, es el Día Mundial de la lucha contra el capitalismo. Mundial de la lucha por el socialismo, sin lugar a dudas. قدام السور قدام اللي بانيه، قدام السور قدام اللي معليه، قدام السور قدام اللي بانيه، قدام السور قدام اللي معليه، وكمان قدام اللي واقف يحميه، وكمان قدام اللي واقف يحميه. وقف راجل غلبان وعمل بيبي، وقف راجل غلبان وعمل بيبي عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي عالسور واللي بني الراجل عمل بيبي. We'll be right back. راجل غلبان وعمل بيبي وقف راجل غلبان وعمل بيبي عالسور واللي بني واللي معلمي واللي بيحمي عالسور واللي بني واللي معلمي واللي بيحمي عالسور واللي بني واللي معلمي واللي بيحمي عالسور واللي بني الراجل عمل بيبي يلا يا زد a las 7. Seguimos con L'Ombelico del Mondo. Información internacional. Seguimos en Venezuela y esta vez nos metemos un poquito más en todo lo que tiene que ver con la actualidad venezolana. Vamos a escuchar qué decidió Maduro en la última semana. Y ahora, con motivo del primero de mayo, he decidido dar un aumento del salario mínimo nacional y de las pensiones del 30% para llevar el salario y las pensiones a niveles de defensa necesarios para la vida de nuestro pueblo. 30%. El anuncio que acabamos de escuchar se dio en el marco de las negociaciones de paz que se están llevando adelante, del diálogo de paz en realidad, que se está llevando adelante en Venezuela desde hace prácticamente un mes, luego de todo lo que fue el intento de golpe de Estado que se llevó adelante entre el 12 de febrero y a la fecha prácticamente, porque las guarimbas, ¿no? Estas intentonas golpistas muy violentas que se están llevando en varias partes de Venezuela siguen al día de hoy, sin embargo, el gobierno decidió bajar a charlar prácticamente con todos los sectores sociales de Venezuela. En este caso se trataba de el primer encuentro con los trabajadores, ¿no? Con las organizaciones sindicales, trabajadores, con una muy buena presencia de trabajadores de empresas autogestionadas, algo que a mí me llamó bastante la atención, que es una práctica que el mismo gobierno venezolano vino a Argentina a estudiar cómo funcionaban las empresas recuperadas, cuál era todo el sistema legal que tenía la Argentina para darle amparo, y lo hizo desde el gobierno, ¿no? Recuperar empresas que estaban en quiebra, el gobierno directamente daba la posibilidad a los trabajadores de sacar de encima al empresario y quedarse con toda la producción ellos. En este contexto, ¿no? Es a donde se decide el aumento salarial del 30%. Y sobre este contexto nos acercamos o tratamos de charlar, mejor dicho, charlamos, con el actual embajador de Venezuela en Buenos Aires, el embajador Mendoza, quien el lunes pasado habló con nosotros, y ustedes van a escuchar seguramente en la nota que hace referencia a una actividad que hicieron el mismo lunes a la tarde, a donde varios movimientos sociales de Argentina se acercaron para llevar su solidaridad, ¿no? A lo que está sucediendo, al gobierno venezolano, con respecto a lo que está sucediendo. Es una entrevista en cuatro partes. La primera tiene que ver justamente con una contextualización de qué es lo que viene pasando en Venezuela en los últimos meses. El embajador de Venezuela, el señor Mendoza.

احنا كل يوم نحتف بنقول باذن انسانية علم منصوب عليه اعلام المتلى الابدية. بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن الامي. اكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي الاندماء. وكرت ربع الناس مات عند البيت وكتير من الناس في بنات الحيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويكهد دمها الحيط. بيسيتك بدلك zenbait arrazoi bizitza ospatzeko. Bizitzak badauka tristuratikat aurrera egiteko. Bizitzak badauka minatikat maitatzen jarraitzeko. Bizitzak badauka musika mesteko eta elkartzeko. Palestinan checkpoint rock zubiak eraikiz. Palestinan checkpoint rock isiltasun hautsiz. Palestinan checkpoint rock rap sustraie eutxiz. Palestinan checkpoint rock arreziak errautziz. Palestinan checkpoint rock checkpoint rock checkpoint rock checkpoint rock checkpoint rock. España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos. Desde el sur, L'Ombelico del Mondo. En México, en Puebla, una mujer casada con un aborto en curso puede ir 5 años a la cárcel, por ejemplo. Opa. En Durango, la pueden condenar con 12,000 pesos por una multa por interrumpir su embarazo. A 600 kilómetros, más al sur, también en México, puede ser obligada a cumplir 200 horas de trabajo comunitario y al mismo tiempo, durante 5 años, y al mismo tiempo la pueden acusar de que no tuvo valores familiares por abortar. En Chile, esta semana se está empezando a debatir las cuestiones sobre el aborto, en realidad en el marco de una ley un poco más integral que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y podemos empezar a escuchar lo que decía, por ejemplo, José Antonio Gómez, que es el ministro de Justicia de Chile, para ver qué pasaba esta semana en torno a estos derechos. También hemos conversado respecto de la ley de aborto, que es un tema central de discutir. Queremos realmente hacer un esfuerzo porque el Parlamento apruebe estos proyectos lo antes posible dentro del programa de la presidenta Bachelet. Trabajar en conjunto es vital y en eso hemos hecho una revisión exhaustiva de los proyectos con la ministra. Al mismo tiempo, Claudia Pascual, que es ministra del Servicio Nacional de la Mujer, decía que no solamente tenemos que discutir las cuestiones vinculadas al aborto, sino también a aquellas que tienen relación con las sociedades conyugales, la ley de violencia intrafamiliar y otras cuestiones que también hacen a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En segundo lugar, lo que está visto es poder despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de 3 causales. Y eso es lo que estamos viendo. Efectivamente, eso no necesariamente implica una ley y eso es lo que estamos haciendo hoy día, un espacio de trabajo y de evaluación, digamos, junto con el Ministerio de Justicia, y lo vamos a anunciar en su debido momento. Tema grande, ¿no? El del aborto en América Latina. Hoy estábamos justamente hablando de una serie de notas que aparecieron en diferentes portales con respecto a este tema, sobre todo con el comienzo del debate de esta ley de despenalización del aborto en Chile. Hemos visto cómo en Uruguay, por ejemplo, hoy estábamos comentando algunos datos que nos dicen que desde que se despenalizó el aborto en Uruguay hace prácticamente un año, una sola mujer murió de aborto en el país vecino. Cosa que, si tenemos en cuenta las estadísticas que tenemos aquí en Argentina, donde tenemos, si no me equivoco, entre 3 y 4 mujeres por día que mueren a causa de los abortos clandestinos, digamos que la despenalización, si se quiere, desde el punto de vista más humano, ¿no?, está surtiendo efecto en diferentes partes de América Latina, ¿no? Sí, lo que se está empezando a discutir en este momento en Chile y acá en Argentina también es, bueno, ya se discutió desde 2012, es esta cosa vinculada con los abortos terapéuticos. Todavía no estamos despenalizando, que es una cosa que quedó en el freezer acá en Argentina y sigue insistiendo para meterlo en el Congreso. Pero bueno, por lo menos en Chile también se suma a la posibilidad de que las mujeres, frente a distintas condiciones de violencia de género, puedan abortar terapéuticamente. Sí, algo que aquí en Argentina, si no me equivoco, van ya 6 proyectos cajonados y entregados por parte inclusive de diferentes bloques, ¿no?, con respecto al tema del aborto, que es algo bastante interesante. Yo inclusive me gustaría algún día poder estar hablando con algún dirigente de los grosos, ¿no?, de algún país del ALBA, y preguntarle sobre este tipo de cuestiones, porque hay algo que me llama mucho la atención, que es que adentro del bloque del ALBA, que es el bloque, si se quiere, de izquierda adentro de América Latina, hay una diversidad de opinión con respecto a este tipo de temas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con los derechos reproductivos, los derechos de géneros, géneros con S, que la verdad llama bastante la atención, y hay que ver cómo cada país lo toma. Tenemos el ejemplo de Ecuador y lo que pasó el año pasado con Correa, que con respecto a su negativa, ¿no?, absoluta a incluir el tema del aborto en la reforma del Código Civil, que hasta casi parte Alianza País, que es el partido de él y que lo lleva a la presidencia. Su propia vicepresidenta de la Asamblea Nacional se declara totalmente a favor del aborto en un discurso que hemos pasado aquí en Lombelico del Mundo también, y que quedó como histórico, ¿no?, acerca de la moral cristiana y católica que tienen la mayoría de los asambleístas ahí en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Y al mismo tiempo tenés a un proceso como el bolivariano, por ejemplo, que sí está avanzando en ese sentido. Y las mismas organizaciones que allá en Venezuela las llaman sexo diversas, que llevan adelante este tipo de reivindicaciones, se reivindican chavistas y tratan de dar una serie de debates adentro del movimiento sin por eso atacar por ahí el machismo que sí existe, ¿no?, tan directamente adentro del gobierno venezolano. Cuba es una de las, si no me equivoco, el país de América Latina que tiene el aborto legalizado de 1965, fue el primero. Y la verdad que es algo que llama bastante la atención, que no haya homogeneidad, ¿no?, con respecto a eso. Sí, ahí en el tema del aborto nos parece que tiene varias dimensiones. Uno puede pensar el tema de la salud, el tema de los derechos, ¿no?, en este caso el derecho de la mujer, pero parece que el tema moral siempre es el que obtura, ¿no?, estas discusiones. Lo que uno también reclama es que haya debate, más allá de que haya divergencia, que por lo menos se dé lugar al debate. Muchas de estas cuestiones lo que hacen desde el punto de vista moral es directamente suprimir ese debate. Es lo que criticamos por ahí, y que también le criticaba la propia partidaria del gobierno a Correa, es de decir, no se puede hablar de esto. Justamente, bueno, desde Argentina decimos, hay que hablar, porque como dijiste, las cifras de las muertes por abortos clandestinos están llamando la atención de que hay que hacer algo. Hace poco hubo una noticia de una chica de 13 años violada. Sí. Incluso acá hay un protocolo de aborto no punible, pero que tampoco se aplica por estas cuestiones, y no la quisieron atender en estas circunstancias de que los doctores tomaron esa decisión. Bueno, evidentemente hay que romper el obturador moral para poder avanzar sobre estas cuestiones. Sí, y correr a la iglesia también, ¿no? Tenemos a Bergoglio acá dándonos vuelta como un satélite, pero bueno. Totalmente. Sí, y ver también qué pasa en otros países a donde sí se consiguió la legalidad del aborto. Yo conozco bastante bien el caso de Italia, por ejemplo, donde el aborto es legal prácticamente de los los años 70, a donde sin embargo en los hechos no se practica, porque la ley permite a los médicos la objeción de conciencia, es decir, el médico que cree, ¿no?, que el aborto es algo que puede llegar a dañar su moral, su ética y su conciencia, puede tranquilamente decidir no hacerlo. Y ahí es a donde los sectores políticos más de derecha, la iglesia, juegan de manera en que en la práctica una mujer que quiera abortar en un hospital público, legalmente, gratuitamente, no puede, y va pasando de un hospital a otro buscando a dónde hay un médico o una enfermera que no sea, que no tenga esta objeción de conciencia que le permite la ley. Entonces en la práctica se le pone una traba muy muy grande a quienes quieren acceder a este derecho, ¿no? Entonces también ese tipo de situaciones son muy interesantes para ir a ver cómo en el mundo se está debatiendo. Hay muchas posiciones y hay muchos muchas leyes muy diferentes que permiten cosas muy diferentes, y está bueno que se pueda tratar de ver a nivel internacional cómo se llevan adelante estas cosas, ¿no? Exactamente. Otra cosa que pasó esta semana es paro agrario en Colombia. Nos vamos. Paro agrario en Colombia, sí, abruptamente. Paro agrario en Colombia. El 28 de abril arrancó el paro agrario en Colombia. Lo llama, la primera organización que llama al paro agrario es Dignidad Agropecuaria, que es una organización que nuclea a una serie de pequeños y medianos productores, y que decidieron empezar el 28 a partir de las 0 horas el paro agrario. ¿Por qué? Porque a esa hora decaía el ultimátum que las organizaciones del campo habían dado al gobierno de Juan Manuel Santos. Entre las organizaciones del campo y el gobierno hubo una serie de encuentros a donde trataron encontrar una solución a los puntos que se habían discutido como para frenar el paro agrario de 2013, ¿no? Recordemos, agosto-septiembre de 2013, primer paro agrario, se llega a una mesa de diálogo, se suspende el paro, ahí la mesa de diálogo fracasa. Según los voceros del campo, de los 6 puntos que se habían acordado para llevar adelante, se trató uno solo y no se llegó a ningún tipo de resolución con respecto a eso en 9 meses, la verdad que llama bastante la atención. Y por eso decidieron el 28 de abril, se acaba el tiempo, acá se acaba el ultimátum. Dignidad Agropecuaria fue la primera organización en arrancar el campo. A las 0 horas, el principal vocero de esta organización, César Pachón, mandaba este mensaje por los medios de Colombia. Inicia la hora cero para el paro agrario. No pensamos que llegara. Hemos aportado, hemos hecho todo para que se solucione la problemática. Lamentablemente hemos sido traicionados por el mismo gobierno. Hemos sido traicionados por algunas personas que tenían intereses particulares. Y bueno, inicia la hora cero. La culpa no es de nosotros. Nosotros simplemente peleamos por permanecer en el campo, por el derecho al trabajo, para no tener que irnos a las ciudades a mendigar, para que no se acaben los campesinos en Colombia, como ha sucedido en muchos países que llevan más años de TLCs y en este momento no hay campesinos. Una sola empresa produce o toda la leche, o toda la papa, o todo el arroz, o toda la comida, y la cantidad de campesinos nos toca, o sea, es tocado irse a mendigar. La culpa no es nuestra, la culpa es del gobierno, porque el gobierno en este momento quiere dar pañitos de agua tibia. Se ha dedicado a comprar líderes, se ha dedicado a comprar asociaciones, distritos de riego, y piensa que dando un dinero a unos campesinos, o una máquina, o un tanque de frío, o una lavadora de papa, o una despulpadora, piensa que con eso soluciona el problema, cuando el problema es más estructural. Se requieren políticas agropecuarias serias para Colombia, para que perdure, para que cada campesino, cuando salgamos a vender nuestro producto, nos ganemos lo digno, lo vendamos por encima de los costos de producción, tenga comercio, porque muchas veces nos ha tocado devolvernos con los productos para nuestra casa, y a la vez ganemos para poder dar una vida digna a nuestras familias, para mandar a los niños a estudiar, para comprarles un par de zapatos, sus libros, sus cuadernos. Espero que nos acompañen, y necesitamos a la gente de las ciudades. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestra gente. Yo creo que todos tienen origen campesino, vienen de origen campesino, tienen familia en el campo. Y además, algo muy importante, después del paro agrario nos dimos cuenta que el campo existía. Ustedes se dieron cuenta que el campo sí existía y que es muy necesario. Es importante la seguridad y la soberanía alimentaria de un país. Pero sin los campesinos, ustedes no tendrían alimentos. Y más aún, nosotros hacemos la defensa del agua. Para nosotros el agua es la esencia de la vida. Y preferimos el agua que el petróleo. Preferimos el agua que el carbón. Otra defensa fuerte son las semillas. Las semillas es la esencia de la vida. Nosotros sin semilla no somos nada, no podríamos producir alimentos. Y la semilla debe ser libre, la semilla debe ser para todos y de todos. Nosotros no podemos permitir más la resolución 970, que no se ha caído, la ley UPOV, y que vengan los gobiernos multinacionales a apoderarse de las semillas, porque con eso nos van a manipular y nos van a manejar. En Colombia producir un galón de combustible está alrededor de 2.300 pesos. Nosotros lo estamos comprando casi a 9.000 pesos. Y la verdad que eso incrementa el costo de vida de todos los colombianos. Y estamos en la pelea para reducir, siquiera en 2.000 pesos, el costo de esos combustibles y aliviar el costo de vida de todos los colombianos. Necesitamos la gente de las ciudades que nos acompañen en sus marchas, que nos acompañen con los cacerolazos, que nos acompañen en las redes. Y también, algo muy importante, un saludo muy especial y una invitación a todos los colombianos que están en el extranjero, que están en el exterior. Sé que ustedes están pendientes de nosotros, sé que ustedes nos acompañan y ustedes quieren mucho su tierra porque la extrañan y extrañan su gente. Pues mire, sé que con ustedes contamos, sé que muchos van a hacer marchas, algunos ya se comunicaron con nosotros y los queremos mucho y esta tierra es suya y estamos defendiendo esta tierra y esperamos que un día puedan aquí en esta tierra estudiar y hacer sus actividades y no les toque irse a otros países simplemente porque allá hay una mejor educación o un acceso a la educación, o allá sí hay un derecho a la educación o un derecho al trabajo. Aquí no lo están negando y esta pelea es para eso, para que todos como hermanos colombianos hagamos una sola fuerza, una sola unión, un solo país y cambie nuestro país. Tiene que cambiar. Esa es la invitación y por eso lo necesitamos a todos los colombianos comprometidos en esta lucha. Oye, azúcar para ti, mamita. Swing, dice azúcar, oye, como dice mi corazón.

Lombelico del Mundo. Información internacional. Seguimos en esta segunda hora del Ombelico del Mundo y nos vamos de Latinoamérica, nos vamos hacia Rusia y Ucrania, ¿no? Porque sí, volvemos a transitar aquel territorio, ¿no? Que ya va camino a la guerra civil. Si no está ya prácticamente en guerra metido. Civil, habría que determinar que en qué momento se produce ya el efectivamente se considera guerra civil. El enfrentamiento es cada vez más sangriento. El gobierno autoproclamado, gobierno de Kiev, que fue quien derrocó al anterior gobierno, bueno, ya asumió que va a una operación antiterrorista hacia el este, esto es decir, las localidades, las zonas de Ucrania que se manifiestan prorrusas y que se han levantado en las últimas semanas, luego de lo que sucedió en Crimea, hubo varias zonas de Ucrania, sobre todo siempre el este, ¿no? Que es la más cercana a la frontera con Rusia, donde bueno, muchísimas personas se sienten más identificadas con esa nación que con los objetivos de la Unión Europea. Esto ha llevado a las calles muchas manifestaciones, ha habido levantamientos, incluso poblados como Slaviansk, así se llama este lugar, que bueno, ha tenido mucha gente en las calles, toma de edificios públicos, una posición firme, y ante esa firmeza el gobierno, decíamos, de Kiev, ha iniciado una operación punitiva. En este sentido, mandó al ejército directamente a terminar con esto, a intentar hacerlo. Bueno, los enfrentamientos ahora pasan a otra fase y por eso también los números de muertos que empiezan a aumentar. Estamos leyendo las informaciones que son de hoy, y además de los enfrentamientos con tiroteos, muertos en las calles, hay historias como la del incendio de un edificio en Odessa. Esto es una localidad al sur de Ucrania, donde luego, al parecer, luego de una manifestación de algunos partidarios pro-Kiev, a favor de la Unión Europea, a favor del lado oeste de Ucrania, bueno, se encontraron con quienes estaban en contra, que intentaron también plantear esto en esta misma manifestación. Tuvieron que salir huyendo por la agresividad, se metieron en un edificio del sindicato, de Odessa, de uno de los tantos, y bueno, los partidarios de lo que se denomina sector derecho, esto es el ala que ya lo conocemos, ¿no? Del Maidán, esta congregación, ¿no? Que terminó tumbando el gobierno de Ucrania, tiene un ala muy, muy marcada de derecha, ¿no? Asumidos como neonazis. En este caso, el sector derecho prendió fuego al edificio, asesinó así a 38 personas, algunos intentando saltar del edificio. Imágenes que, bueno, muestran esto que decíamos, ¿no? Ya está en guerra civil entonces, porque la violencia ha llegado ya a un plano que no tiene, bueno, no tiene otra manera de describirlo. Mientras tanto, bueno, las movidas políticas, ¿no? Rusia tratando de llamar al Consejo de Seguridad, diciendo que esto que está sucediendo, que lo que está haciendo el gobierno de Kiev, dice, fulmina los acuerdos de Ginebra 2. Claro. Ginebra 2 es el. Se juntaron ahí las potencias, en este caso quienes están más interpeladas por este asunto, Rusia y Estados Unidos, pero con Europa también, para ver si podían hacer una hoja de ruta para tranquilizar la situación. Bueno, esto dice desde el gobierno de Rusia, esto ya rompe estos posibles acuerdos de paz. Y también, bueno, desde el lado del norteamericano, que intentan, ¿no? Profundizar las sanciones contra Rusia, ¿sí? Y encuentran entonces los titubeos, dicen algunos portales, que son pro norteamericanos, como el país de España, los titubeos de Alemania, claro. Que según su canciller no está dispuesta a seguir más adelante con este tipo de sanciones, sobre todo lo que hemos repetido tanto en el programa en el tema energético. Había algunos medios occidentales que retomaron un abrazo que se dio durante esta semana entre Lavrov, quien es el canciller ruso, y Backsteiner, me parece que se llama el canciller alemán, y que directamente lo calificaban de vergonzoso. Ajá. Que el canciller alemán se abrace durante una cumbre con el canciller ruso en esta situación, lo decían como una cosa vergonzosa, justamente porque la Unión Europea tiene prácticamente las patas metidas en todo esto. Hasta el cuello están, claro. Están recontrametidos. Hoy leía una nota muy interesante del The Telegraph que decía que Rusia, en contra de las sanciones, o para tratar de parar un poco lo que van a ser las sanciones económicas que se le van a dar y que se le están dando en este momento a su país, lanzó una nueva tarjeta de crédito propia. Ajá. Y que ya Visa y Mastercard salieron a presionar a los gobiernos occidentales porque les estaría comiendo buena parte parte del mercado a nivel mundial, la nueva tarjeta de crédito rusa, que probablemente va a empezar a circular a partir del mes que viene. O sea que inclusive desde el punto de vista económico ya está en acto una suerte de guerra económica con respecto a lo que está pasando en Ucrania. Hace instantes nomás la cadena internacional Russia Today publicaba que ya son 48 los muertos solamente en el día de hoy, contando justamente los que decía Matías con respecto a este incendio que se dio y los enfrentamientos que se están dando en varias partes del este de Ucrania. Ya hay varios pueblos y varias provincias inclusive que se han declarado independientes de Ucrania, ¿no? Tratando de seguir el modelo de Crimea, que en su momento justamente se declaró independiente de Ucrania y que llevó adelante ese referéndum que le dio la soberanía a la Federación Rusa sobre esa parte de Ucrania. Claro, es interesante pensar cómo podría llegar esto a tener un fin pacífico, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno que de Ucrania, que hoy moviliza a sus tropas, llega al gobierno justamente detrás de la violencia, ¿no? Después claro. de una serie de hechos de violencia, tumban un gobierno. Bueno, ¿cómo no reclamarle violencia a quienes prefieren otra cosa? Es muy difícil plantear las cosas de este término. No digo que todo se pueda sentarse a charlar, pero evidentemente las cosas están dadas desde un lugar muy difícil. Todo el este lo hemos hablado con gente especialista en el tema. Todo el este de Ucrania, o mayor parte del este de Ucrania, es prorruso, tiene ligaciones culturales, no solo de su idioma, sino de una historia que liga mucho esto y que los aleja también de los intereses occidentales, lo cual hace difícil que esto, como decía, si arrancó con violencia, termine sin violencia, y como estamos marcando con todo el caldeo que hay alrededor de las potencias que intentan no sacarle el jugo. Todo esto también uno no sabe hasta qué punto no fue algo pensado desde alguna oficina, ¿no? Este movimiento de ajedrez para tratar de acercar a Rusia, ¿no? Pero en el medio, bueno, los muertos, como siempre, ¿no? Que pasan a ser números. En este caso, vamos a ver cómo llega hasta, cómo continúa, ¿no? Pero muy difícil encontrar un camino de paz entre tanta violencia. Y todo esto obviamente trae consecuencias políticas. La OTAN, con un nuevo jefe del Atlántico, este tratado del Atlántico Norte, tratado, sabemos, principalmente militarista, ¿no? Lo que hizo fue decidir que a partir del año que viene todos los países firmatarios de justamente del Tratado del Atlántico Norte van a tener que invertir el 2% del PBI en defensa. O sea, a partir de lo que pasó en Ucrania. Sí, ¿no? Hablábamos, ¿no?, del juego de palabras, ¿no? No sé si es defensa o en ataque. Viste que se llama Secretaría de Defensa, claro. Y no sabemos bien si eso no tiene que ver con el ataque más que con la defensa. Vamos a ver qué dijo John Kerry, secretario de Estado norteamericano, con respecto justamente a la OTAN y el conflicto en Ucrania. Estados Unidos y nuestros aliados van a estar unidos en el apoyo a Ucrania. Esta crisis es un punto de inflexión para que aceleremos el trabajo que hacíamos de promover una comunidad transatlántica más fuerte y próspera. No podemos seguir permitiendo que el presupuesto de defensa de los aliados se reduzca. Es evidente que no todos los aliados van a cumplir con la normativa de la OTAN del 2% del PIB mañana o incluso el próximo año, pero es tiempo de que nuestros aliados, que están por debajo de ese nivel, se comprometan a aumentar su gasto en defensa en los próximos 5 años. Una cosa interesante que está detrás de todo esto tiene que ver con los medios. Para poder llegar a tener toda la información que traemos aquí en Lo Ombelico del Mundo, obviamente consultamos una serie de fuentes que pueden ser personas que conozcamos que estén en los lugares de los hechos, o mucho más simple, medios de comunicación masivos o medios de comunicación alternativos, de donde sacamos y chequeamos la fuente y los datos que nos dan. Ahora, el otro día, justamente para poder ver qué estaba pasando, ¿no?, con respecto a Ucrania, entré al canal Russia Today, ¿no? Russia Today es una plataforma internacional con sede principal en Moscú, que tiene varios canales en diferentes idiomas, uno de ellos en castellano. Justamente la traducción que acabamos de escuchar del discurso de Kerry ha sido hecha por Russia Today. Tienen un canal en YouTube, Russia Today, de donde obviamente uno va y elige la noticia que quiere ver, como para no estar mirando Russia Today todo el día, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que entré, esto me pasó personalmente y me llamó muchísimo la atención. Entré en uno de los videos que estaba hablando de los ataques que estaba cometiendo el ejército ucranio ahí en el este de Ucrania, justamente en la frontera con Rusia. Y viste que YouTube te pasa una serie de propagandas, ¿no? Sí. Antes de dejarte ver cualquier cosa que quiera ver. Uno quiere ver, quiere escuchar música y no, track, le entra la propaganda, ¿no? Ahora parece que la forma de lucrar a nivel internacional sea esa. Bueno, y justamente en los videos de Russia Today, en la plataforma YouTube, lo que me llamó la atención es que la propaganda es un mensaje de la Open Society Foundation, a donde se ven una serie de periodistas y personajes públicos de Ucrania que dan su versión acerca de lo que ha sucedido y sucede en Ucrania. Yo me noté algunas frases. A partir de allí entendimos que no queríamos nunca más a un Yanukovych. Yanukovych era el presidente de Ucrania legítimamente elegido, al cual se le hace un golpe de estado, ¿no? Otra frase, tenemos que creer más en nosotros mismos para cambiar Ucrania. O Rusia trata de desestabilizar Ucrania. Esta es la propaganda, ¿no?, que te pasa YouTube antes de dejarte ver un canal como Russia Today, ¿no?, que tiene una posición muy diferente con respecto a lo que pasa en Rusia y en Ucrania. Me puse a buscar quién es esta Open Society Foundation, y es una fundación justamente que ha sido creada en 1993 por alguien que aquí en Argentina conocemos bastante bien y que es George Soros. Jorge Soros. Algunos probablemente recordarán cuando el señor Soros, un multimillonario, según algunas revistas especializadas, se trata del séptimo personaje más rico del planeta Tierra, un especulador financiero, principalmente se dedica a la especulación financiera, en su momento quiso comprar Suncor cuando estaba en quiebra, que ahí intervino Chávez a través de los bonos del Estado venezolano y logró recuperar la empresa para que no quedara justamente en manos de Soros. Soros se hizo famoso cuando en el 1992 quebró el Banco de Inglaterra, y además es conocido como filántropo, ¿no?, de este tipo de fundaciones, ¿no?, que proveen servicios para la difusión de la paz, de la democracia y todo este tipo de cosas, y fue muy activo durante los años 60, 70 y 80 con todo lo que tiene que ver con la perestroika, que fue ese proceso, ¿no?, que el mundo occidental intentó hacer muy, muy bancado por ahora santo Juan Pablo II, para difundir lo que venía pasando en los países que orbitaban alrededor de la Unión Soviética, ¿no? Soros justamente financió muchísimas de las organizaciones que trataban de difundir supuestamente la verdad sobre la Unión Soviética, y hoy está haciendo lo mismo con Ucrania. Lo que me llama mucho la atención es que YouTube decida poner esta propaganda en los videos de Russia Today, que es un canal independiente de la voluntad que pueda tener YouTube acerca de qué se sube y qué no. Y sin embargo, antes de ver cuál es la versión de Russia Today, estás obligado, ¿no?, a ver cuál es la versión de Soros sobre lo que está pasando. De esa manera es que se lleva adelante la guerra por fuera de los campos de batalla y por fuera de las grandes economías, ¿no? Me parece. Claro. A tal punto que el mismo Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, salió a decir que Russia Today es el megáfono de Moscú con respecto a lo que está pasando. Tenemos el audio de Kerry justamente hablando de esto. De hecho, el megáfono de propaganda, que es la cadena Russia Today, auspiciada por el Estado, ha sido desplegada para promover la fantasía del presidente Putin sobre lo que está sucediendo en el terreno. Casi dedican todo el tiempo a este esfuerzo para hacer propaganda y para distorsionar lo que está pasando o no pasando en Ucrania. Y con respecto a esto, justamente el canciller ruso, ¿no?, Lavrov, responde y dice: muchachos, miren que los medios multinacionales y los grandes medios los tienen ustedes, no nosotros. Nosotros simplemente estamos bancando una plataforma, Russia Today, que es como todos los estados de alguna manera tienen plataformas propias internacionales, los principales estados hoy emergentes a nivel mundial. Irán con Hispan TV o Press TV, tenemos a Rusia con Russia Today, tenemos a China también tiene el propio, bueno, Telesur, en el caso de Venezuela, hay muchos de estas plataformas, ¿no?, que se están formando. Y entonces el canciller ruso justamente comentaba esto. Estados Unidos tiene el talento de echarle la carga al otro. Al desplegar toda su potencia en tergiversar lo que sucede en Ucrania, nos culpa a nosotros de haber puesto en marcha el canal RT, la máquina propagandista de Putin. Así lo llamó John Kerry en su intervención al estilo procurador, la cual consideramos inaceptable. No es propio de una buena educación hablar así sobre los medios de comunicación. Pero puedo entender a John Kerry, ya que hoy en día RT representa una competencia muy seria para canales como CNN, BBC y otros medios occidentales que desde hace tiempo se sienten seguros de controlar un monopolio y que nadie puede competir contra ellos. Pero RT ganó una audiencia enorme, incluso en Estados Unidos, Reino Unido y Europa Occidental. Y eso sin mencionar América Latina, el mundo árabe y otras regiones. Apoyaremos activamente este punto de vista independiente y alternativo frente a lo que nos dice la propaganda occidental. Y otra cosa que aparece en RT es que no aparece en otros medios, es que parece que se va a armar un canal en Nicaragua paralelo al canal de Panamá. Sí, no estamos hablando del mismo canal como RT. No estamos hablando de un canal, estamos hablando de un canal para pasar por el mar. Sí. Porque como Estados Unidos mantiene las amenazas militares al norte de Nicaragua, entonces el presidente nicaragüense, lo vamos a ampliar un poco mejor después la semana que viene, pero parece que el presidente nicaragüense firmó un acuerdo con China y con Rusia para que patrullen el mar Caribe con barcos de guerra y al mismo tiempo construyan desde 2014 a 2019 un canal que parece que va a agilizar el tránsito hacia el Caribe. Interesante, muestra un poco cómo se está posicionando en este mapa geopolítico, ¿no? Con ciertas potencias emergentes que se van asociando, ¿no? El BRICS no es una expresión de esa asociación, ¿no? Pero ya desde el punto de vista militar está demostrando, porque sabíamos que el canal de Panamá ha sido históricamente, no solo comercialmente para Estados Unidos un beneficio, sino también desde el punto de vista militar, con lo cual, bueno, vamos a ver si esto que acabas de comentar también es una disputa a la hegemonía en ese plano, Estados Unidos. Tal cual. Y un poco para contar, para charlar y para seguir profundizando este rol que tienen los medios, este rol de ocultar, de presentar la información, estamos en comunicación con Estela Caloni. Estela Caloni, ¿nos escuchás? Hola, Estela. Hola, se me metió la señal. Bueno, no entendí que me preguntaron. No, estábamos hablando justamente del rol de los medios con respecto a este tipo de situaciones de conflicto. Hablábamos de la cuestión Ucrania-Rusia y pasábamos un poco lo que comentábamos sobre Russia Today, ¿viste? Hola, Estela. Hola. Me parece que estamos teniendo algún que otro problema con la señal. Hola, mira, rápidamente les digo porque me parece que no se escucha mucho de acá. En el tema de Ucrania, por ejemplo, con el tema de Ucrania como en el de Venezuela, estamos viendo una cobertura de la historia del mundo al revés. Porque realmente, en principio, son la mayoría del pueblo de Ucrania es ruso. En segundo término, esta es una intervención de un país que de un continente viaja al otro, como es Estados Unidos, Europa, y resulta que el interventor es Rusia. Entonces, es impresionante el papel de los medios jugados en ambas naciones, es realmente, te diría, del orden de lo criminal, porque en Venezuela, por ejemplo, de los 41 muertos que va dejando, te están hablando de la protesta en las calles, cuando en las calles no existe una protesta masiva. Si los golpistas hubieran producido una protesta masiva, hubieran realizado el golpe, pero esto es en un lugar determinado, en una parte de Caracas donde están los barrios ricos, hacer como una especie de corte de calles. La Guarimba es un corte de calles con

Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle, in a cubicle. Hasta las 7. Seguimos con L'Ombelico del Mondo. Información internacional. El próximo domingo se van a celebrar las elecciones nacionales y distritales en Panamá. Unas elecciones bastante importantes en lo que tiene que ver con la disputa política en Centroamérica. Ya han sido elegidos los presidentes de El Salvador, Honduras el año pasado, Costa Rica hace pocas semanas. Ahora le toca a Panamá. Está en veda electoral ya. Ya hay veda electoral, sí. Ya hay veda electoral en este momento, arrancó ayer. Y es un país del cual muchas veces nosotros aquí en la Argentina no sabemos mucho o de última los medios no se interesan mucho. Y sin embargo, a nivel geopolítico está teniendo un peso bastante importante. Recordemos, por ejemplo, Panamá ha sido indicado por el gobierno de Venezuela como uno de los gobiernos que conspira en contra del actual gobierno venezolano. De hecho, Corina Machado, la representante de la oposición venezolana, participó ilegalmente de una asamblea de la OEA a donde iba, muy entre comillas, obviamente, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que estaba haciendo el gobierno de Maduro, justamente como representante de Panamá y no como representante de Venezuela, siendo diputada nacional venezolana. Y por eso, justamente, ha sido destituida de su cargo por ir como representante de otro país a la reunión de la Organización de los Estados Americanos. Hay cuatro candidatos que se van a disputar la presidencia. Lo más probable en realidad es que gane la continuidad de Martinelli, del actual presidente de Panamá, presidente conservador, presidente que, bueno, con el panorama internacional que hemos dicho hasta ahora, ya da más o menos la idea de por dónde viene. Sin embargo, hay cuatro personas que se están disputando en este momento la presidencia. Vamos a escuchar unos pequeños micros que presentan de alguna manera de quién se trata cada uno de ellos. El primero es el de Genaro López, que pertenece al Frente Amplio por la Democracia, FAD. Es el único candidato de izquierda que se presenta entre los cuatro que vamos a ver, ¿no? Después, ahí, si no me embargo, Juli, si no me equivoco, tres más, ¿no? Hay tres más, sí. Está... Hay tres candidatos más, además de estos cuatro. Claro, estamos hablando de siete, pero bueno, que por ahí no llegan todos a la... a la presidencia. Va a disputarla. Sí, a disputarla, digamos. Claro. Genaro López, del FAD, es líder y vocero del sindicato del Suntrax, que es el sindicato de trabajadores de la construcción, que estuvo en paro hasta hace dos días, si no me equivoco, junto con los docentes panameños que están llevando a cabo un paro general histórico para Panamá, y es en ese contexto donde se van a dar las elecciones nacionales. Vamos a escuchar entonces quién es el primero de los cuatro candidatos a la presidencia de Panamá. ya sabemos. Elecciones Generales Panamá 2014. Candidatos: Genaro López, Frente Amplio por la Democracia. Líder histórico sindical, vocero latinoamericano del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Suntrax. En 2011, las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos, FRENADESO, deciden conformar su instrumento político, el Frente Amplio por la Democracia, partido que fue reconocido en septiembre de 2013 por el Tribunal Electoral. Las bases del Frente deciden abanderar como su candidato presidencial a Genaro López. Escuchemos parte de su propuesta presidencial. El Frente Amplio por la Democracia se propone construir una verdadera sociedad democrática, popular, participativa, con equidad social, donde impere la solidaridad humana y el respeto irrestricto a los derechos humanos, donde se promueva y se garantice el desarrollo social humano, integral, en equilibrio con la sociedad, con la sostenibilidad de la vida de los presentes y de las futuras generaciones. Aspiramos a un país donde produzcamos los alimentos que consumimos y a precios accesibles. Queremos un país de recuperar el Estado, o que el Estado juegue un papel importante en las actividades económicas que tiene que jugar todo Estado en cualquier parte del mundo. Un Estado que alcance la soberanía y la autodeterminación. Elecciones Generales Panamá 2014. El candidato siguiente es José Domingo Arias, de la Alianza del Cambio Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Elecciones Generales Panamá 2014. Candidatos: José Domingo Arias, Alianza Cambio Democrático y Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Economista y empresario, fue viceministro y ministro dentro del gobierno de Ricardo Martinelli. Considera como uno de sus logros el avance de la empresa Industrias Modernas, del cual es accionista, y tiene presencia en más de 12 países de la región latinoamericana. Escuchemos parte de su propuesta presidencial. Presidente Martinelli también es un empresario que viene de abajo hacia arriba. De eso adoptamos o tenemos el concepto de la visión, de los planes estratégicos, de lograr objetivos en función de saber muy bien a dónde queremos llegar, fijar metas, elegir el equipo adecuado, pero lo más importante del todo, poner los intereses del pueblo primero. Cuando tú pones estos intereses por delante y logras implementarlos en función de un plan estratégico y una visión que tenía el presidente Martinelli cuando inició su gobierno, nosotros vamos a continuar por la misma senda. Presidente Martinelli es un hombre que ha estado cerca siempre de la gente. En José Domingo van a ver un hombre que está cerca de la gente. Elecciones Generales Panamá 2014. Estamos escuchando al señor Domingo Arias, quien es el candidato obviamente oficialista, ¿no? Estábamos recordando uno de los grandes temas que se dio en los medios panameños y centroamericanos durante el último periodo fue la designación de la mujer de Martinelli, la esposa de Martinelli, como compañera de fórmula de Arias, y eso, digamos, le daba la chance a Martinelli, ya de por sí muy mal visto por su concentración del poder en muchos casos con respecto al Ejecutivo, además metiendo una pata en lo que podría ser la próxima presidencia de Arias y su mujer justamente ahí al lado. El tercero candidato es el señor Navarro, si no me equivoco, Juan sí. Carlos Navarro, quien se presenta por el Partido de la Revolución Democrática. Elecciones Generales Panamá 2014. Candidatos: Juan Carlos Navarro, Partido Revolucionario Democrático. Político, empresario y exalcalde del Distrito de Panamá entre 1999 y 2009. Juan Carlos Navarro integró la fórmula presidencial como candidato a vicepresidente junto a Balbina Herrera del Partido de la Revolución Democrática en las elecciones presidenciales de 2009. Candidatura que es superada por Ricardo Martinelli, quien se convirtió en presidente de esta nación. Escuchemos parte de su propuesta presidencial. Yo pienso que es tiempo para una transformación total en mi país. Que todo lo bueno que se haya hecho, bueno está. se está haciendo una línea de un metro, hay un programa muy bonito que se llama 100 a los 70, que le da una pensión a los que no la tienen, a los adultos mayores, arriba de 70 años, hay una beca universal que es muy bonita. Mi propuesta es mantener todo eso que es bueno, cambiar lo que no está bien y hacer lo que haga falta. A mí me parece que se puede hacer mucho más haciendo las cosas con mayor transparencia, llevando todas las obras públicas a licitación. A mí lo que me interesa es que Panamá pueda avanzar en los próximos años, nuevamente, manteniendo todo lo bueno, cambiando lo que está mal, y eso pasa, cambiando lo que está mal, por hacer un gobierno completamente transparente. Elecciones Generales Panamá 2014. Y el último de los cuatro candidatos que están en camino a la presidencia es Juan Carlos Varela, de la coalición Partido Panameñista y Partido Popular. Elecciones Generales Panamá 2014. Candidatos: Juan Carlos Varela, de la coalición Partido Panameñista y Partido Popular. Empresario y político panameño, se desempeñó como vicepresidente de Panamá durante el gobierno de Ricardo Martinelli, del cual también fue ministro de Relaciones Exteriores. Su destitución como canciller generó el quiebre entre la alianza gubernamental del Partido Panameñista, el cual preside, y Cambio Democrático, dirigido por Ricardo Martinelli. Escuchemos parte de su propuesta presidencial. Vamos a implementar controles de precio de emergencia para terminar con la especulación en los alimentos que está afectando a la población. Y es la razón por la cual nos están atacando. Eso es un mandato de la Constitución, inclusive. En el 2007 se pasó la Ley 45, que hasta dice claramente cómo implementar ese artículo de la Constitución, cómo se procede. Lo que pasa es que aquí hay una especulación muy fuerte en los alimentos y cuando uno toca el tema enseguida atacan a la persona. Yo estoy atacando el problema que afecta. Estoy atacando... candidatos, sino atacando un problema que afecta a la población. Y esto ha generado una campaña masiva. Que aquellos que están detrás de esta especulación, que tienen una influencia directa en la campaña del candidato de gobierno, saben de que es un tema donde hay que poner orden y lo vamos a hacer. Esto fue un debate de más de 18 meses de equipos técnicos de la campaña, economistas, abogados, y al final concluimos de que era necesario. Elecciones Generales Panamá 2014. Bueno, ahí quedaron para el conocimiento de todos los oyentes quiénes son los cuatro candidatos principales que se van a presentar en las elecciones de este domingo en Panamá. Seguramente la semana que viene tendremos los resultados y las informaciones de qué viene pasando. Pero lo que sí viene pasando en lo ombilico del mundo es que todas las semanas, desde hace 5 semanas, estamos pasando una serie de micro documentales acerca de los 20 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Parecía que este era el último, pero no. El compañero parece que va a haber más. Va a haber más. Sí, va a haber más. Vamos a estar esperando desde el País Vasco, que es de donde vienen estas producciones, que nos envíen más material. Por ahora los dejamos con la quinta entrega, que tiene que ver justamente con algo que estuvimos hablando durante todo el programa: la guerra de baja intensidad. Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano y la situación de represión que viven las comunidades zapatistas. Oigamos la voz de ellos. En Chiapas se está viendo un fuerte recrudecimiento de la guerra contra las comunidades indígenas en resistencia. Una guerra que, con poquísimas y notables excepciones, no está siendo cubierta por los grandes medios de comunicación. Es una guerra con muchos frentes de ataque: el militar, el jurídico, el paramilitar y el económico, y en la que participan los gobiernos federal y estatal, el ejército, la policía, diversos organismos oficiales como la reforma agraria y el medio ambiente, y un número de grupos paramilitares y las grandes empresas. A un montón de ganaderos, unos en las margaritas, otros en Altamirano, y a la selva lacandona se lo llevan secuestrado.

así, por Tinelli, algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, estoy bastante carinista en mis gustos musicales. Ahora esta es, semana, ahora es mi lady ella también, porque ella está con el culo en Europa y en Inglaterra. Bueno, nosotros no seremos ni mi lord ni mi lady, pero sí durante la semana nos pasamos el tiempo con cosas aburridas para algunos, como el periodismo internacional, cosas muy interesantes para nosotros, y tratamos de hacer lo mejor para volcarlo cada semana en estas dos horas que hemos dado en llamarlo Ombélico del Mundo, y que vuelve la semana que viene, si Dios quiere, si dicen Dios algunos. Y Francisco lo permite. Sí, a partir de las 5 de la tarde. La señorita Franco ha estado en los controles y agradecemos muchísimo que haya podido venir. Matías Otero, nos vemos la semana que viene. Hasta el viernes. Julia Varela. Nos escuchamos también. Federico Larsen, quien les habla. Nos vemos la semana que viene. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Sueños de aldeas desnudas, vientos que abren las almas.